Vale, esto también está grabando. Listo. Bueno, pues la primera pregunta es muy directa. ¿Qué haces, Javi? ¿Qué hago? Pues bueno, yo me dedico sobre todo a temas de ilustración. Soy ilustrador y trabajo, pues, bueno, donde más desempeño mi trabajo es en esos ámbitos, en la ilustración publicitaria actualmente. Y bueno, luego una de mis segundas facetas, o también quizás la primera, también es el tema del graffiti. Y me dedico a pintar graffiti, a realizar murales y trabajos por encargo. ¿Eso es lo primero que hiciste en el mundo de lo gráfico? Sí, sobre todo empecé con el graffiti, ¿no? Y el graffiti me fue llevando hacia, pues, eso, ¿no? Al preocuparme más un poco por el tema este de estudiar cosas de diseño, de ilustración. ¿Y sabes lo que harás dentro de un año? ¿Te imaginas haciendo algo? ¿Te gusta lo que estás haciendo ahora? Ahora vivo feliz, completamente feliz, porque me considero también, en cierta parte, un poco privilegiado. También porque existe un trabajo detrás, pero privilegiado de poder trabajar en lo que me gusta y desarrollar mi trabajo y mi obra. O sea, que te mola cómo trabajas. Sí, sí, estoy encantado. ¿Y crees que trabajas mucho? ¿Estás contento con las condiciones en las que trabajas? Yo creo que cada vez trabajo más. Es una cuestión de que cada vez te vas metiendo en más follones, en más proyectos, en más ideas, en colaborar con más gente, en hacer cosas aquí y allá. Entonces, pues cada vez vas trabajando un poco más. Yo salgo un poco de haber trabajado en estudios de diseño y de publicidad. Y pues al final ahí tú tienes tus horas. Y tal, pero al final cuando ya vas haciendo compaginas igual ambos trabajos, ¿no? El de estudio con el trabajo luego de calle, de estar pintando, de hacer trabajos por encargo, viajar aquí, viajar allá, pues al final se crea todo, se va haciendo una bola cada vez más grande y pues que componen lo que yo hago. ¿Ya no curras para estudios, curras para ti mismo? Sí, no, trabajo para estudios y para mí mismo, para lo que va saliendo un poquito. Pues un poco también ser mercenario, ¿no? Un poquito lo que va saliendo, pues me voy cogiendo. ¿Y podemos decir que tienes un puesto de trabajo, tienes un horario? No, actualmente, ahora mismo no. Pues hasta hace poco he estado desarrollando, por ejemplo, unas campañas de publicidad y pues ahora se ha terminado. Ahora mismo, bueno, estoy preparando una exposición en Vitoria. Y bueno, pues voy un poquito a eso, ¿no? A montaña rusa, pues igual estoy una semana que no paro, otra semana que estoy más tranquilo, luego un mes entero que no paro, y cosas así. Pero pues siempre decides tú lo que haces. Sí, hombre, sí. Eres tu propio jefe. Lo que me va viniendo, también muchas veces es lo que me va viniendo, en ciertas maneras, por, no, pues eso, manteniendo contacto con gente y tal, pues o sea, al final boca a boca o el estar trabajando en un sitio o en otro, pues te van surgiendo trabajos nuevos. Y pues eso. Es un poco eso. Y los horarios y tal, yo pues por suerte tampoco me los marco mucho, pero sí que intento ser un poco constante con el trabajo que esté haciendo en ese momento. ¿Y qué forma legal tienes para trabajar? No sé, ¿cómo es tu empresa? ¿Eres autónomo? Autónomo no soy, ahora trabajo pues eso, en un estudio, y normalmente pues eso, todos los trabajos que hago los saco por Mimética, que es una empresa de comunicación de aquí de Pamplona. Y luego, pues bueno, también muchas veces pues te tienes que agarrar a lo que salga, ¿no? Muchas veces no te pagan o te dan otras cosas o no te pagan en materiales, pues eso, lo que va saliendo. ¿Y curras solo? ¿Curras en equipo, con más gente? Yo desarrollo mi trabajo en particular, pero luego también pertenezco a un grupo de graffiti que somos de BR. Y pues juntos desarrollamos también muchas actividades, no solo de graffiti, sino con temas de conciertos, de espectáculos, shows, exposiciones y tal. Un poquito. ¿Y el colectivo te lo tomas como hobby o es trabajo también? También es trabajo, porque al final también te supone muchas veces, ¿no? El estar invirtiendo ahí horas y esfuerzo, ¿no? En sacar proyectos adelante. Tenía mucha movida. Pintar un muro, como por ejemplo eso, pues hacer una sesión de graffiti o preparar una historia así. Muchas veces pues también andamos metidos. ¿Tenéis continuamente Sí, me gusta. No siempre estás que quieres más, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna cosita que sale también. Pues como Pamplona tampoco es muy grande y pues nosotros llevamos muchos años y no solo estamos de BR, sino también mucha gente alrededor que hacemos muchas cosas. Hay mucha movida de colectivos en Navarra del estilo. ¿Tenéis gente de graffiti? Amiga, ¿no? De graffiti sí que llevamos un montón de gente pintando desde hace años y sí que hacemos muchas cosas. Gente nueva que está saliendo también que hace cosas. Pero bueno, tampoco es que sea ¿no? No, te vas a otras ciudades más grandes y ahí siempre encuentras mucho más movimiento, más grupos, más diferentes formas de ver el graffiti, los murales y tal. Aquí en Pamplona, bueno, está bien porque eso, al final casi todos nos conocemos, ¿no? Y eso, y, pero bueno, es un constante flujo porque también va saliendo mucha gente nueva y sí que hay actividad, sí. Aquí, ¿cuál es vuestro circuito? ¿Para quién curráis o pintáis cuando os encargan cosas? ¿Tenéis así como sitios de referencia? Hombre, pues sitios de referencia tenemos en un barrio de Pamplona, en Marañain. Bueno, un barrio. Sería pueblo, ¿no? Sí, pueblo. Pero bueno. En Marañain que es no te digan de Marañain. Sí. No, sí que es un sitio donde siempre hemos trabajado bastante, pues. Por suerte hemos mantenido un poco de trabajo con la Casa Juventud allá y pues sí que tenemos ciertas zonas legales donde podemos pintar y hacer murales y tal. Y bueno, tampoco es que nos genere eso ningún beneficio más que el poder pintar de una forma tranquila y que no... Bueno, aún así, aún pintando después de 10 años en muchos muros, aún sigue viniendo la policía muchas veces a, ¿qué tal a ver y tal. El rollo entre colectivos, entre... ¿Tenéis, cooperáis, os lleváis bien? Sí, yo creo que sí, o sea, siempre al final eso, ¿no? Pues cuando por ejemplo vamos a pintar, al final nos juntamos de diferentes grupos o colectivos y pues, siempre hay buen rollo y al final pues es pasar el día con colegas y... Es que soy de Alicante y tenía unas movidas, tío, entre grupos de... Yo nunca he sido, ¿no? Pero ni nada, pues tenía colegas de instituto. Sí. Peleas sí, y siempre hay picas, no siempre, pero aquí en Pamplona pues hombre, tampoco es que haya habido grandes broncas, pero siempre hay cosas de estas, ¿no? Porque al final el graffiti pues, es mucho ego y pues al final por la gente pues a uno se le sube, a otro se le baja y al final es un poco una jungla, ¿no? Pero bueno. Y en el mundillo de la ilustración ves que las relaciones son parecidas, también son se opera, manera, se compite son o... Son de otra manera, los... Yo, no sé, a mí, por ejemplo, la calle es de una manera, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El graffiti, pues, tiene varias disciplinas, ¿no? Varios sectores, varias historias. Y al final, pues, hombre, la ilustración también va a veces, muchas veces, cogida de la mano. Pero, no sé, el tema de la ilustración siempre lo veo como de un mundo más publicitario, más, o más de otra manera, ¿no? No sé, yo siempre lo he visto así como un poco más negocio, ¿no? Y... El graffiti siempre ha tenido un poco de esto, ¿no? Claro, la ilustración también es lo que yo lo he hecho desde pequeño, también dibujar, y también es una cosa que pues que vas desarrollando tú y tal. Así no es una cosa solo comercial, por supuesto, pero... En el graffiti tenéis conversaciones y tenéis así movidas cuando, por ejemplo, proponen pintar para el ayuntamiento o directamente se encargan algo en graffiti. Sí, sí. Por experiencia, por hablar con colegas de Alicante también, tienen como siempre están las alas, ¿no? Los que jamás pintarían por pasta ni para ninguna institución, y los que sí, porque claro, les facilita materiales, les permiten. Yo creo que, hombre, que siempre que se haga un trabajo, si está bien hecho, tiene que estar bien pagado lo primero, ¿no? Si es un trabajo, ¿no? Si es un encargo, lo que sea. Muchas veces, pues, los ayuntamientos quieren que les des el... lo mejor y lo más grande, lo más brillante y tal, pero no tienen un duro, ¿sabes? Nunca tienen dinero para pagarlo, no se valora en ese sentido. No sé, y sí que, pues, hombre, siempre ha habido, pues eso, pues, historias, ¿no? Siempre hay pufos, historias que te hacen, ¿no? Que quieren ahí muchas veces, ¿no? Ves ahí los concursos que hacen aquí en Pamplona de graffiti, a mí pues me hacen mucha gracia, ¿no? Que un concurso de graffiti, el primer premio, se está dando 200 euros y hay multas de 600 para arriba y más. Es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? El querer eso. Que se apoye por un lado y por otro lado. Eso, ¿no? El tema de que, joder, pues... No, claro, porque es el mismo ayuntamiento el que paga 200 euros por pintar un graffiti de puta madre, claro. Si lo hace dentro del concurso, pero si lo hace fuera del concurso, ese mismo graffiti son 600 euros de multa. Eso es. Entonces, pierde un poco el sentido, ¿no? También el que la gente pues vea eso como que es graffiti, porque de cierta manera yo no lo veo, ¿sabes? Porque bueno, pues puede ser un concurso de arte o para gente joven, pero también de todas maneras me parece un poco de chiste que una disciplina como el graffiti se esté valorando con 200 eurillos de premio. Y si es un concurso pues para chavales que están empezando, gente joven, que se quieren meter ahí, pues probar. Como quiere decir niños, ¿no? Pero luego estamos otra gente pues de 30 años o más que estamos aquí pintando, haciendo todo tipo de trabajos y pues, nos parece un poco de chiste, ¿no? Pero bueno, no sé. siempre hay, yo opino que bueno, que quiera participar en esas historias libres, eso. ¿Y cómo ha cambiado DBR? Ahora que dices, los niños por una parte, pero yo ya tengo mi curro, tal, de esa manera, ya tenemos una edad, ¿no? Sí. ¿Ves que ha cambiado en algo el colectivo, vuestra forma de trabajar, vuestra forma de...? Sí, pues hemos pasado de ser precisamente esos niños, ¿no? A estar ahora un poco pues en cabeza, ¿no? Pues porque ha sido una historia de continuación pintando, ¿no? Al final, nuestro grupo es, pues yo creo que es el que más, uno de los más activos aquí en Pamplona. No el que más, pero... El que más diría yo. Casi. Pero estamos todo el día pintando, siempre con historias para un poco yonkis, ¿no? También ahí del spray, ¿no? Y sí que se nota, ¿no? Un cambio, porque pues antes nos lo tomábamos igual de otra manera, ¿no? Mucho más relajada, que seguimos también teniendo esos momentos, ¿no? Pero ahora siempre pues buscamos intentar hacer proyectos, cosas más interesantes, más grandes, más vistosas. Cada vez igual intentar ir un poco más, ¿no? A mejorar. ¿Y qué proporción hay entre las veces que pintáis por pasta y las veces que pintáis así a vuestro...? Pues, hombre, dentro de nuestro grupo estamos gente que pues que igual pinta más por negocio, otros que solo pintan por afición, entonces, y luego pues a veces nos juntamos todos y que pintamos por afición o por dinero. Entonces, un poco depende de la situación, pero porcentaje yo ahora mismo, puedo hablar de mí mismo, pues 50-50. De la mitad de lo que pinto me paga y la otra mitad lo hago porque quiero. Y con las administraciones, aparte de las veces que se encargan graffiti directamente, ¿no? Un ayuntamiento o lo que sea, ¿tenéis alguna relación más? ¿Pedís subvenciones? ¿Ayudas? No nos hemos metido tampoco porque ya te digo que somos un grupo que en cierta manera pues cada uno tiene, como quien dice, su vida, ¿no? Y nos juntamos para el tema del graffiti. Entonces, ya pues meterte igual en historias más de subvenciones ya como que es un poco más para... Sería un rollo más colectivo, más bien formado para tres historias. Que eso no quiere decir que participemos con gente que sí que ya está metida en colectivos y haga cosas. ¿Tenéis alguna forma legal? ¿Algo que pueda...? ¿Tenéis un CIF que os pueda dar un momento? No tengo nada. ¿Y para tomar decisiones? ¿Lo juntáis, habláis o simplemente os juntáis para pintar y lo que surja lo compartís? Ambas cosas. Hay veces que nos juntamos para, oye, vamos a pensar cómo sacamos este proyecto adelante, nos juntamos igual en el choco de un colega, o en casa de alguien, o en un bar, o donde sea, y pues le damos vueltas y tal. Otras veces también pues las ideas surgen o las historias mientras estamos pintando, tal. Cuando en esos momentos, bueno, no puedo pensar en... ¿Y tenéis una plantilla estable? ¿Puedes decir tal, son DBR o...? Sí, ahora mismo sí. No sé, por DBR también ha pasado mucha gente que ha pintado con nosotros y luego pues ha dejado de pintar porque por motivos personales o de la vida o que ha buscado otras cosas que la motivan más o lo que sea. Pero actualmente sí, los que estamos, pues estamos bastante consolidados dentro del rollo. Somos los más adiccionados al tema. Hay un núcleo duro ahí de DBR. Sí, sí. El tema graffiti, sí, porque ya te digo que DBR también pues luego tiene gente que está igual más metida en temas de música, de vídeo, un poquito de todo. ¿Y sois gente de Pamplona, de Marañáis? Sí, bueno, somos la mayoría, somos de aquí de Pamplona, pero luego también pues hay gente que está de Zaragoza, hay gente que está en Madrid, en Bilbao. ¿Y os desplazáis también para pintar allí? Sí, eso es. Lo bueno que tiene el graffiti es que te hace moverte mucho, ¿no? Viajas a casa a verle al colega para pintar allá un muro, el otro viene aquí, o participas en exposiciones o en exhibiciones y tal. Uh-huh. Y esto tanto para ilustración como para graffiti, ¿qué tiene Iruña de bueno para lo que haces, ¿no? Para la actividad que hace que te quedes aquí, ¿no? ¿Qué oportunidades te da? Primero lo bueno, luego ya me cuentas si quieres lo malo. Yo creo que lo bueno son los tupperwares de mi madre, que me pillan por cerca. Pero vamos, para estas cosas... Es cuando, es cuando te dan ganas de volar. La gente que vive fuera te da envidia. En ese sentido, sí, ¿no? Lo que pasa es que yo también pues, soy una persona que me gusta mi ciudad, me gusta estar cerca de mis amigos, de mi familia y tal, y pues al final, pues como quien dice, estoy haciendo aquí mi vida, que no quiere decir que igual el año que viene me vaya a vivir una temporada afuera, o tal. Estuve un par de años viviendo en Zaragoza, estudiando y tal. Eso. Lo que sí que puede tener de bueno es el reconocimiento rápido, ¿no? O sea, que más o menos si eres una persona activa que hace cosas, las hace más o menos bien, lleva un tiempo y tal, enseguida ya se sabe quién eres, qué estás haciendo, qué el fenómeno, el bueno del pueblo. Un poco alianismo, ¿no? También, sí, de manera. Sí, eso es. No, pues, es eso, ¿no? Aquí hay mucha tendencia en cuanto a alguien hace algo, pues pum, ya está. Esto etiquetar, es, etiquetar, este es el de no sé qué, ¿no? Entonces, no sé, hay que ver que también pues igual hay más gente alrededor. O... Eso también te frena, ¿no? De alguna forma. Si hay, a los dos años de empezar a hacer algo ya resulta que eres el mejor de tu entorno. El problema es también que te crea un rol muy estático, ¿no? Que al final tú mismo tienes que ir reinventando, ¿no? Y si es tu única referencia... Claro, y aunque tú estés siempre mirando fuera, pues la gente siempre, por lo general, ¿no? Igual mira un poco para adentro y dice, joder, pues este tío es la leche. Y luego dices, no, no, o sea, es que mis referencias son estos y son no sé qué alemanes que hacen tales historias, ¿no? Así que, pero bueno, eso, vamos, como parte positiva. Sí, yo lo digo desde fuera, ¿eh? Bueno, yo, ya no tanto desde fuera porque llevo 6 años bien. Siete ya entero. Sí, ya casi. Sí. Veo una ciudad bastante pintada, ¿no? Para lo fría que es, y yo no sabía que aquí había nada, pero veo grafitis, ¿no? Cuando voy para Tica, que alguna vez dejo por allá, por la zona aquella de La Rocha, los parques, la zona de la fábrica de Argal, vieja, ahí tirando para Cizú. Sí, hombre, en las periferias es que si no hay grafiti... Bueno, claro, te digo, también para lo pequeño que es Pamplona, aquí en Pamplona siempre ha habido una actividad de la hostia. Pero... Y ahora mucho menos, hace unos años había mucho más, o por lo menos yo que lo vivía más, bueno, me parece que había mucho también más. Es eso, al final... Y más eventos también. Sí, eso sí, eso sobre todo, ¿no? La crisis también se ha notado para estas cosas, los ayuntamientos ahora no han organizado nada. Eso es. De graffiti o cuatro cositas muy puntuales. Porque, por ejemplo, vosotros organizabais lo de Barañáin, ¿no? Sí, en Barañáin íbamos a hacer una historia, pero al final eso también hubo un recorte de presupuestos y no se pudo hacer. Vale. ¿Y siguen saliendo niños? Así... Y niños, pues, eso yo creo que siempre, porque yo soy una persona también que vas por la calle y voy mirando todas las firmas, todas las historias, porque son un poco así, y yo siempre voy viendo gente que hay, que no, lo, sí que hubo, no ha habido, pues, booms, ¿no? En Pamplona, los que ha salido más gente, ¿no? Pues, luego bajadas, luego otra vez booms, bajadas, pero bueno, yo creo que se mantiene como un sitio donde hay graffiti de calidad. Y se va a morir el graffiti y luña. No, eso es una cosa que ya está muy establecida también. Estaba pensando, la movida que ya organizó el ayuntamiento en la estación de autobuses vieja de Cultura Metropolitana, no sé qué, que vinieron los de Basurama, montaron ahí, Basurama Madrid, un estudio de arquitectura, montaron una decoración brutal con videoinstalaciones, con conciertos de hip hop, con bicicleta BMX, ¿no? Como si esto fuera Berlín de repente, ¿no? Sí. Y aquello no ha tenido continuidad, participaste, no, y contaron con vosotros, se contactó. Mi opinión fue que fue una cagada, no solo en el tema de no, así. Una cagada no solo en el tema de eso, ¿no? De que, joder, pues teniendo aquí también a gente que hace cosas, podía haberse contado. No te digo que tú solo la gente de Pamplona, que por supuesto está genial que venga gente de fuera a hacer cosas y que nosotros podamos ir afuera a hacer cosas. Pero no haber contado con la gente de aquí de Pamplona, cuando hay aquí había una cultura bastante establecida de gente que hace cosas, es un poco triste. Y luego, bueno, por otro lado estuvo el tema de si no funcionó o no caló también por el tema de la comunicación que le dieron. Porque aquí en Pamplona eso se tiende a hacer un evento de la hostia para sacar una foto y luego ya está. No se le da ahí esa cancha que se le tiene que dar igual en los medios, en los sitios, ¿no? Porque no se invierte tampoco en publicidad, ¿no? Porque se debería de invertir en temas así. Porque es como... Ya te digo que aquí, pues eso, para anunciar chorizos y tal, pues aquí la gente sí, o sea, gasta el dinero y todo, pero para el tema ¿no? De gente que pinte, que baile o que cante y tal, pues cuesta más, ¿no? Es como más dinero, muy. Y luego pensando en el tema, pues, también de la capitalidad cultural, ¿no? De Pamplona 2016, bueno, esto ya lo podríamos aparcar casi, bueno, no sé si tanto, pero te sientes reconocido, tanto como colectivo, grafiti, como ilustrador, como agente cultural en la ciudad. Las administraciones os llaman, os cuidan de alguna forma, cuentan con vosotros, cuentan contigo en algún ámbito de decisión. ¿Notas que se piensa en ti como agente cultural? No, igual estoy más preocupado de que cuando estoy pintando no me venga la policía a pedirme el permiso. Entonces, claro, facilidades, y eso ya no pides, ¿no? Facilidades, pues muy pocas. Depende, ¿no? Pues ya te tienes que mover igual un poco más por barrios, tirar mucho de casa de juventudes, de dar el coñazo, darles la chapa y al final eso, ¿no? Y buscarles un poco en gracia y tal. Pero vamos, desde el ayuntamiento, por ejemplo, nada, no hay ningún Por el graffiti yo lo único que veo son pues eso, multas y más multas y historias. Y para montar tu el rollo de ilustrador, lo de PinDBR, ¿tuviste alguna ayuda también, alguna formación, tipo de subvención? Subvenciones así, nada. Lo hice por eso, con toda mi bola y eso. Y eso para empresas jóvenes tiene que haber, ¿no? Sí, pero pues, tampoco, es que claro, andamos en un terreno que pues eso es lo que te digo, es muy inestable, que vas, yo voy pintando, de repente estoy pintando unas máquinas de chucherías, como estoy eso, haciendo unas ilustraciones para un Cordero de Navarra, que he hecho ahora, o cosas así, ¿no? Un poco lo que te va saliendo, es que al final no... Eso lo he visto, el enlace que he visto, lo de Cordero y Ternera también tienes, ¿no? De sí, Navarra, sí, pues esos son los trabajos donde me muevo más en ilustración publicitaria con estos chicos de Mimética. Pero eso son marcas grandes, ¿no? O sea, que te va bien y tal. Sí, en ese sentido sí, no me puedo quejar por eso, porque o sea, al final pues he tenido la suerte también de poder contactar con esta gente de Mimética, que pues, es gente que trabaja muy bien, como agencia de comunicación aquí en Pamplona, ¿no? Por lo que veo, o sea... Ellos son la agencia y tú vas como de freelance, ¿no? Sí, de todas maneras, me contratan, me hacen contratos y tal. He estado también esos 4 años trabajando con ellos, lo que pasa, pues por las circunstancias económicas de la situación, pues tenemos que andar un poco así, pero vamos... Ya contratos indefinidos no existen, ¿no? Ya para nadie. O sea, ya quedan los 90. Vale. Y no sé, ya me queda lo último. Venga, vamos. Se nos ocurría a la hora de plantear toda esta serie de entrevistas, preguntar a la peña también por qué posibilidades se imagina o que tienen en la cabeza de mejorar la situación, ¿no? de los productores culturales y las productoras culturales en la ciudad, ¿no? Nosotros manejamos como la idea general de una especie de lo que llamamos concentrador, ¿no? Un espacio directamente, que pueda ser un espacio a la vez laboratorio, ¿no? De actividades, iniciativas y proyectos ligados a la producción cultural. Conocemos ejemplos en otras ciudades, comentamos el otro día en una conversación en mi casa, lo del Media Lab de Madrid, que es un espacio perfectamente institucional, ¿no? Que paga directamente al ayuntamiento. Hay otro tipo de iniciativas como centros sociales completamente autónomos, va a ser la casa encendida de la Caja de Madrid, la Caja Invisible de Málaga, por ejemplo. ¿Has pensado alguna vez en algún rollo de estos? ¿Ves que puede hacer falta en la ciudad? Sí, es una cosa que eso no, que yo también conocía que existe en otros sitios, España y tal, y está viniendo cada vez más fuerte, ¿no? Porque es que son cosas que a veces hacen falta, ¿no? Y aquí en Pamplona yo creo que sí que vendría muy bien que habría un sitio así también. Lo que pasa es que ese es el miedo de siempre, que a mí me parece que si fuese institucional estaría la cosa igual. Sí, pero la solución sería que fuese igual privado o no sé, ¿sabes? Alguna sociedad inversora o alguna cosa, no lo sé cómo. alguien que ponga, no, sí, pues al final no, porque es que eso, si lo institucional va a ser como hasta ahora, pues para que hagan otro megacentro enorme, gigante en un solar y luego esté vacío, pues. Porque, por ejemplo, en Tarrasa tiene un taller de hip hop en un centro social, pero el graffiti no he visto nunca. Aquí se dan talleres, las casas de cultura de pueblos tipo Tafalla, Estella, no, en Burlada también se han dado cursillos, pero nada, algo... Siempre son cosas puntuales. Sí, algo puntual, pues en verano, pues oye... Y luego que suelen ser esos cursillos que tampoco... No, pues, yo, por ejemplo, uno de los últimos que hice, pues querían que fuese un cursillo de la leche, pero es que no tienen luego tampoco medios, ni tienen... No sé, pues, no te facilitan un sitio donde poder hacerlo, ¿no? Donde poder que la gente esté pintando, ¿no? Que estén sentados en 4 sillas, claro, en una pizarra, en la que ahí no puedes, así no puedes explicar lo que es el graffiti, ¿no? En cierta manera. No sé, está un poco complicado. Encima vosotros tampoco necesitáis, ¿no? Un local, vuestro espacio es la calle, ¿no? Claro, sí. Bueno, al final siempre también, pues tener un sitio, un estudio, un sitio donde poder pintar y hacer otro tipo de trabajos que no sean solo de graffiti, ¿no? Ilustración o pintar cuadros, sí, o serigrafías o eso, un taller donde eso, pues, hacer serigrafía, fotografía o sitios así, ¿no? Pues es difícil encontrar eso. Y no sé, ya por cerrar el tema, ¿alguna otra posible demanda, alguna necesidad que detecte? Estoy hablando con la peña, con compañeros tuyos del mundo de la ilustración, del mundo del graffiti. ¿Crees que nos estamos dejando algo que pueda ser importante para la producción cultural en Iruña, para revitalizarla de alguna forma? Yo creo que lo importante es, no sé, que los propios artistas trabajen y que hagan sus trabajos, y sean buenos trabajos y tal. O pues, ahora también hay una tendencia igual quizás a veces al pesimismo, ¿no? De decir, va, esto es una mierda, pues, paso de todo. O bueno, o paso de todo el entorno que me rodea. Porque ahora que... Igual dar un paso más y... Ahora que sacarlo del pesimismo, perdona. No, no te he preguntado cuál es tu diagnóstico, así, cuál es tu panorama de la vida cultural en Iruña. ¿Ves que está bien en general? ¿Mal en general? Bien, que concierne a mi mundo al 100% y genial, ¿no? Pero al final, porque te tienes que crear tu propio mundo, ¿no? Pero vamos, si es lo que refería a temas institucionales, ayudas y tal, es muy nulo, pero. Bueno, pues, entonces. Tienes que ser eso, ¿no? Por eso digo que al final lo importante es pues, que los artistas, ¿no?, estén generando trabajo y obra y haciendo cosas. Claro, tampoco confías en que por parte de las instituciones vaya a cambiar mucho el planteamiento, ¿no? Me podría cambiar, pero pues, tal y como están las cosas, o se replantea todo muy bien, se da una vuelta total, o tal y como están las cosas, no sé, si aquí solo se invierte dinero para los Sanfermines, no hay dinero para más, ¿no? Y cuando hay dinero para la cultura se lo gastan en la campaña de publicidad, ¿no? Y dices, hostia, déjalo, ¿sabes? Pues, no sé, se vayan a tomar unos pacharanes y unos pincholos y ya, pues mira, no sé. No, pero yo creo que tiene que ser un poco más independiente de todo lo que haya, ¿no? De las instituciones, porque las instituciones no aportan nada. Y no solo aquí, también yo creo que fuera también, aunque ahí sí que haya más cosas, la verdad es que, pues no. No hay ningún apoyo a los propios artistas así de afianzado. Igual sí que tienes cosas, pero eso ya te digo. Y en Pamplona, por lo menos, muy poco. ¿Y ves comunicación entre la gente que hace cosas? Entre la gente que hace graffiti y otros ámbitos. ¿O ves que cada cual hace la guerra por su cuenta? Ahí también mucho, como la gente es muy sobre el norte, muy suya. ¿No? La gente muchas veces es un poco como muy seria, muy poco menos más gracia a conocer más gente, o sea, pero bueno, no sé, creo que está en igual cambiarse un poco el chip muchas veces, ¿no? Decir, pues, te puede aportar a alguien que igual que no haga lo mismo que tú, pero pues, te puede aportar ideas o proyectos nuevos o simplemente una charla, un coloquio, lo que sea. Eso pues, al final es enriquecedor, ¿no? para lo que tú hagas, ¿sabes? Pues oye, por mí creo que ya hemos acabado, no sé si se os ocurre añadir algo, ya hemos dejado el tintero. El bizcocho está muy bueno. Pues con esta conclusión, paramos las máquinas.